Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Un feliz día para cada uno de ustedes. Reciban un abrazo de mi parte. Mira, el título de hoy es No más lágrimas ni dolor. Las descripciones bíblicas de nuestra vida después del pecado indudablemente son maravillosas y gloriosas y apenas sí representan lo que nos espera. Incluso en estos versículos, la cantidad de descripciones sobre lo que no habrá allí casi se equipara con lo que sí habrá. Cuando este mundo es todo lo que conocemos, cuesta imaginar la vida sin dolor ni sufrimiento, sin muerte ni miedo, sin injusticia ni pobreza. Sumado a que estas cosas no existirán más, esta descripción agrega un toque personal. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y esto lo encuentras en Apocalipsis capítulo 21, verso 4. En el contexto de quienes han sido salvados, la compasión de Dios por aquellos que han sufrido a lo largo de la historia humana alcanza un clímax en esta frase. Además de poner fin a su sufrimiento, personalmente enjuga sus lágrimas. Mira qué hermoso. Maltratados y marcados por una vida de pecado y un mundo de injusticia y tragedia, en el libro de Apocalipsis podemos ver insinuaciones de un proceso de curación para todos los que hemos sido víctimas del pecado de diferentes formas. Al describir el árbol de la vida, Juan explica que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, según Apocalipsis capítulo 22, verso 2. Una vez más, Dios muestra su condescendencia y compasión por la humanidad, por lo que implicó sentir, experimentar, presenciar e incluso participar del mal de este mundo. Su plan para recrear nuestro mundo incluye restaurarnos y sanarnos a todos. Mientras tanto, procuramos hacer todo lo posible en Cristo, por más fluctuante e insignificante que sea, para servir a quienes nos rodean y necesitan lo que tenemos para ofrecerles. Sea lo que sea que esté a nuestro alcance, palabras amables, un plato caliente, ayuda médica, tratamiento dental, ropa, consejos, etc. Deberíamos hacerlo con el amor abnegado que Jesús manifestó cuando estuvo aquí. Por supuesto, el mundo seguirá empeorando cada vez más a pesar de todos nuestros esfuerzos. Jesús sabía eso. Sin embargo, esta realidad no le impidió servir a los demás y tampoco debería ser un impedimento para nosotros. Sirvamos sin mirar a quién. Que el Señor te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.